Acaban de escuchar Lucha de Gigantes de Cristian Fiebre. Y con esto les doy la bienvenida a Degeneración. Mi último programa, por cierto, aquí en este espacio, en la estación. Quiero comenzar el programa agradeciendo mucho a Chaco y a todos los miembros de Resistencia Radio que me abrieron las puertas, tanto como amigos como profesionales. Y estoy un poco nervioso, debo decirlo, y también muy triste por dejar este espacio, pero es por razones personales y que van para mejor, ¿no? Entonces creo que siempre hay que seguir avanzando. Y pues bueno, el día de hoy estoy solito. Peter no estará conmigo esta vez, pero él se quedará a cargo del programa. Y eso quiere decir que están en muy buenas manos, porque seguiré al Degenera con él a la misma hora, los miércoles a las 8, con su repetición los viernes. Entonces ya se la saben. Para el programa de hoy no hay ningún tema en específico. Quise solamente poner rolitas, las rolitas que a mí más me gustan, las rolas que más me han llegado en estos últimos días. Se las quiero compartir en mi última participación. Y de hecho, esta canción de Lucha de Gigantes, de Fiebre, es yo la descubrí porque forma parte del soundtrack de la película Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu. Y fue precisamente, fue la última rola que pusimos en el primer programa. Y quería que con esta rola abriéramos el programa de hoy. Y justamente ahorita tal vez se cuelen los sonidos de un perro. Es el perro de mi roomie que está por ahí dando lata. Y yo estaré dando lata, pues, probablemente en la estación una que otra vez. Y algunos de los programadores y locutores me invitan a sus programas, que por supuesto me encantaría. Pero bueno, vámonos con esta siguiente canción, que también es una de mis favoritas. Esto se llama Pájaros, de Bomba Estéreo. Están en Resistencia Radio, no le cambien. Thank you. Acabamos de escuchar Pájaros de Bomba Estéreo y esta rola me encanta porque empieza como súper electrónica, súper pacífica y luego estalla con la batería y con la voz de su vocalista, de su increíble vocalista. Y pues bueno, estamos aquí en el degenere de hoy, un poco melancólico, un poco triste porque me despido del programa y me gustaría que, no sé, que me compartieran su opinión del programa en las redes sociales. Me encantaría seguirlos leyendo a través de las redes sociales de Resistencia Radio, que en Twitter es ResisteMX, y que sigan interactuando con el programa y con el resto de la barra de programación de Resistencia Radio, ya que hay muy buenas propuestas. Recuerdo que cuando yo llegué había tan solo, si mal no recuerdo, 4 programas. Y es muy padre saber que ahora ya hay muchos locutores. O sea, si ustedes se meten a la página y ven a los locutores, se van a dar cuenta que hay muchísimos ya con muy buenas propuestas. Tenemos, por ejemplo, Burger Queers, que es un programa que me encanta mucho. Dorsal, que es un programa de cine. A mí que me encanta el cine. Por supuesto, el Degenere me fascina. El Hostil con el Papachaco. Entonces, no se lo pierdan. Quédense aquí en la estación, pero mientras tanto vamos a escuchar otra rola. Una de las rolas que de hecho también ya puse. Digamos que esta es como una selección especial de lo que se había puesto en los degeneres pasados. Así que ahora vámonos a bailar un ratito en casa o desde donde nos estén escuchando. Esto es Vacuum Boogie de Floating Points. Están en Resistencia Radio, no le cambien. Estamos de regreso en Resistencia Radio y acabamos de escuchar a Floating Points con esta canción que se llama Vacuum Boogie, que es mi favorita de este DJ, yo creo. Y hubo un tiempo que la ponía muchísimo, o sea, se acababa y la volví a poner porque se me hace una rola increíble, pero todavía es más increíble estar aquí con ustedes y poner rolitas e interactuar con ustedes. Así que les repito que estaría chido que lo siguieran haciendo. Y en cuanto al por qué, creo que no he hablado de las razones de en sí, del por qué ya dejo el espacio. Y es que les confieso que quiero enfocarme a escribir mi largometraje, a concentrarme en ello. De hecho, vine aquí a Guadalajara un poco para desconectarme de la ciudad y de muchas cosas, ¿no? Un poco como viaje creativo, ¿no? Entonces es momento de que empiece a escribir cositas. Ya estaré hablando un poco más de eso. Espero en algún programa como Dorsal aquí en Resistencia Radio, que es perfecto para hablar de cine. Y pues es algo que a mí siempre me ha gustado mucho y espero dedicarme 100% a eso. Entonces es por eso que decido, que tomo esta decisión, vaya. Y me gusta ser sincero con los radioescuchas. Yo creo que no hay nada que sincere más que el estar frente a un micrófono, ¿no? Y el radio es un espacio pues muy bonito para hablar y para sanar. Y pues se podría decir que lo hice por el punk. Entonces vámonos con esta rola, que es Lo hice por el punk, de Belafonte Sensacional. Están en Resistencia Radio. Oídos libres. Quemé todo mi dinero, le pegué duro al rockero y en la tarde apagué el computador. Me corrieron del trabajo, me corrieron de la casa y el maniquí de mi confianza cambió ya de aparador. Tengo nada que perder, solo una bala en la sien. Nos vamos por pastillas, whisky rancio y un paseo a Ecatepec. Lo hice por el punk. Oh, oh, oh, oh. Lo hice por el punk. Oh, oh, oh, oh. Fui a la Azteca con mi dealer, me dijeron vete al chile si no traes con que no te podemos fiar. Me he robado un paquetito, lo regalo a mis amigos y no se comparte, no es felicidad. 40, 41, 42, 43, ¡justicia! Ya luego cae la noche, caminamos sin destino en ejes. Subo a la banqueta, lanzo un grito, una mentada a la autoridad. Lo hice por el punk. Oh, oh, oh, oh. Lo hice por el punk. Oh, oh, oh, oh. Me dijeron no hay futuro, me dijeron ponte chulo y deja ya de interrogar. Búscate una buena chamba, cómprate una buena cama y ponte el domingo a descansar. Hay muertes que se olvidan, oficinas que nunca se han de embargar. No creo en las cenizas, la vida es un incendio y no quiero dejarlo apagar. Lo hice por el punk. Oh, oh, oh, oh. Lo hice por el punk. Lo hice por el pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Lo hice por el pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Estamos de regreso en Resistencia Radio y acaban de escuchar Lo hice por el punk. Me parece que ya la perrita de mi roomie ya nos dejó tranquilos un ratillo. así que todo el ruido que provenga de este espacio será únicamente de la música, o al menos eso espero. Pero bueno, estamos ya aquí de regreso en esta edición de Degeneración, en el que estoy hablando del programa mismo en sí, de mí y de un poquito de lo que fue el programa, de lo que es para mí, de lo que es estar con Peter y de estar con ustedes en este espacio que me encanta. Pero me parece que las cosas se ponen de repente un poco melancólicas, o bueno, tal vez yo tiendo a ponerme un poco melancólico cuando estoy escuchando música y cuando estoy hablando. Es algo, diría, mágico, ¿no? O sea, la radio creo que tiene esa magia, ¿no? De sincerarnos, ¿no? Entonces, les repetía que estamos como poniendo mis canciones favoritas de que he puesto en este espacio. Así que, sin más, me gustaría poner esta rola que es de uno de mis artistas favoritos, que de hecho he escuchado mucho desde que llegué a Guadalajara por alguna razón. Y creo que tiene que ver con que él tiene una conexión particular con Guadalajara. Ya hablaremos un poco más de eso regresando. Pero bueno, vámonos con esta canción que se llama Alma, de Gustavo Cerati. Está en Resistencia Radio, hoy es lunes. Thank you. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y acabamos de escuchar Alma de Gustavo Cerati. Y les platicaba un poquito que Gustavo, el buen Gus, tiene una relación particular con Guadalajara, y es que él, por ejemplo, tocó en Bar Américas, que es uno de los clubs más importantes de México y, por supuesto, de Guadalajara, un lugar legendario para la electrónica de nuestro país y para la fiesta también. Ya se extraña también echar el baile en el Américas, pero hay que aguantar a cuando sea prudente hacerlo, ya que aunque estamos en semáforo verde, particularmente aquí en Jalisco, es muy chistoso, ¿no? Porque empiezan las elecciones y mágicamente llegamos a semáforo verde. Está muy loco, un fenómeno pues muy particular, ¿no? ¿Quién diría que para pasar a semáforo verde solo hicieran falta las elecciones, ¿no? Como para que la gente ya se curara. Qué loco, ¿no? Pero bueno, ya no voy a hablar de la política, por supuesto, porque estoy un poco asqueado de eso, francamente, últimamente. Mejor vamos a hablar de las rolas y de música y que fluya, ¿no? Creo que lo mejor es que las cosas fluyan, que la música fluya, que nosotros fluyamos. Y esto me trae una reflexión, ¿saben? Porque me parece que últimamente he estado pensando mucho que a lo mejor sentimos que las cosas no fluyen, pero creo que fluir, que más bien creo que el no fluir es una manera de fluir. Y esto me lo dijo una amiga que conocí aquí en Guadalajara, a quien le mando un saludo, no sé si me está escuchando, pero saludos aún así. Y caray, ya se nos fue mucho, ya se nos fueron 5 rolas de estar nada más así tripeando. A mí el tiempo se me va volando y estos minutos con ustedes me saben un poco a gloria, un poco a amargura, porque es mi último espacio, mi última locución como locutor aquí en Degeneración. Les reitero que espero que no sea mi última vez como invitado aquí en la estación. Y bueno, vámonos con otra rola en honor a que ojalá no nos olvidemos y no nos dejemos de escuchar. Así que vámonos con Ojalá que la muerte llegue en tránsito ligero, de Belafonte Sensacional. Están en Resistencia Radio, oídos libres. Ojalá que la muerte llegue en tránsito ligero, ojalá que la muerte llegue en tránsito ligero. Ojalá que el dolor se esfume y se lo lleve el viento. Ojalá que el dolor se esfume y se vaya muy lejos. Ojalá que tus ojos locos no lloren más tristeza. Ojalá que tus ojos locos no lloren más certeza. Ojalá que el amor se quede enredado en tu destino. Ojalá que el amor se quede colgándote de un hilo. Thank you. muerte llegue en tránsito ligero. Ojalá, ojalá que la muerte llegue en tránsito ligero. Acabamos de escuchar Ojalá que la muerte llegue en tránsito ligero de Belafonte Sensacional. Esta rola que me ha acariciado, la verdad, en estos momentos tan melancólicos y que la siento mucho. Y a mí me encanta Belafonte Sensacional y se las quería compartir porque me parece una canción muy, muy bonita. Y la instrumentalización de la canción también se me hace muy, muy padre. Y está muy chido compartir la música. Yo creo que es de mis cosas favoritas. Yo no sé si les lo había dicho aquí en el espacio, pero yo me considero un junkie de música y prefiero ese término al de melómano, porque es un término que no me gusta, siento que suena muy feo, pero sí, o sea, yo estoy muy acostumbrado a buscar música todo el tiempo. Soy, como les decía, un adicto prácticamente. Yo me aburro muy rápido de la música y necesito constantemente estar refrescando mis playlists. Y espero yo también refrescar las suyas y que algunas de las rolas que yo ponga las disfruten ahí en su casa. Así que me gustaría poner otra rola de mi DJ favorito en todo el mundo. Estoy hablando de Nicolas Jaar, pero con su proyecto alterno que se llama Against All Logic. Y pues ahí les va. Esta canción se llama Such a Bad Way. Y es muy, muy bonita. Entonces, disfrútenla. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. We'll be right back. Acabamos de escuchar Such a Bad Way de Against All Logic, Contra Toda Lógica, así es la traducción del nombre, del seudónimo de este proyecto alterno de Nicolas Jaar, que para mí es una de las mentes musicales más brillantes vivas actualmente, que tiene varios proyectos, ¿no? También, de hecho, me acuerdo también de otro proyecto que tiene, en el que hizo el soundtrack de la película Emma, de Pablo Larraín, el famosísimo cineasta chileno Pablo Larraín, que particularmente su película Emma no me gustó mucho, pero el soundtrack está increíble. Fue increíble escuchar las bocinas retumbar en un Cinépolis, me acuerdo, cuando la fui a ver al cine. Porque además es Nicolas Jaar hizo reggaetón para esta película, lo cual me parece muy raro y muy innovador, porque es como un reggaetón muy raro, ¿no? O sea, ya escucharán el soundtrack, se lo recomiendo mucho que busquen el soundtrack de la película Emma de Pablo Larraín para que se den una idea de lo que estoy hablando. Y es que el talento de Nicolas Jaar, repito, se me hace increíble y wow, me estoy sorprendido de que ya como que solo puse así las rolas que se me fueron ocurriendo, que se me hacen como súper chidas. Porque, pues no sé, creo que poner música en una despedida es como muy, va de la mano, ¿no? Como que la música siempre debe acompañar este tipo de momentos, los momentos tristes y los momentos felices. Y hablando de poner música, esta edición del Degenere no se va a salvar de la recomendación del día de hoy. Ya saben que acostumbramos a poner una recomendación musical de algo que es como poco común. Entonces les traigo esta rola que es muy, muy padre y está un poco loca, por así decirlo. Y está como para escuchar en la playita o estando tranquilo mientras echas el gallo o mientras estás acostado o meditando. Se presta para muchas cosas. Así que vámonos con esta rola que se llama Papaya. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular. La papaya facilita la digestión. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, popular. papaya, papaya, papaya, papaya, papaya. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y esta canción se llama Papaya. Creo que se pueden dar cuenta por la letra tan chistosa y peculiar de esta canción. Y la papaya, de hecho, es de mis frutas favoritas, ¿no? Como para el desayunito o para casi cualquier día se antoja mucho. Es una fruta muy fresca, muy tropical y popular, como dice la canción. Y espero que ustedes también la hayan disfrutado y en general hayan disfrutado en el programa, el Degenere, Degeneración, con Peter y conmigo, quien desgraciadamente no me pudo acompañar para la despedida, pero le mando un abrazo a la distancia y también le quiero agradecer por todo, por su espacio, por la amistad, por las pláticas, por las pachiquizas, por todo lo que hemos vivido con el Peter y seguiremos viviendo. Eso espero. Y les reitero que ustedes se quedan en muy buenas manos, ya que él seguirá en el programa. El Degenere sigue vivo y seguirá vivo por un rato para que no se me agüiten ni se me preocupen. Y pues ya saben que es un programa que tiene un poco un rumbo muy mixto, ¿no? De repente hablábamos de cine, de repente hablábamos de cosas muy random, de que ya vamos a hablar de aliens, de teorías conspirativas. Es un programa que constantemente se reinventa y cambia y que fluye de la misma manera en que nosotros fluimos, ¿no? O sea, como que tratamos Peter y yo de que tuviera como una dinámica pues muy variada para que ustedes no se aburrieran y para que pudieran compartir con nosotros. También tuvimos invitados, me acuerdo mucho de, por ejemplo, Laurel Miranda, a quien le mando un saludo por si nos está escuchando, a Hugo Villaseñor, quien también vino aquí a hablarnos de su película, que era Cuando Dios Muera, Bosco Benavente de Quiero Club, quien vino aquí a hacer un DJ set, en fin, se ha puesto bueno el Degenere, la verdad, y se seguirá poniendo bueno. Y pues, desgraciadamente, es momento de poner mi última rola, que la que guardé para el final es la rola que considero que es mi canción por la letra y creo que va perfecto con el programa porque también habla un poco de no tener un rumbo fijo y que no importa tener un rumbo fijo, lo más importante es el camino y disfrutar ese camino, ¿no? Lo más importante es las personas y los momentos que atraviesas en ese camino, aprender de los errores y aprender de las cosas que te hacen daño y disfrutar las cosas que son bonitas. Y fue muy bonito ser el locutor de esta estación y de este programa. No voy a decir más porque voy a echar la lagrimita y se va a caer al micrófono y va a ser cortocircuito y no quiero. Entonces, solo resta agradecerles a ustedes por prestar sus orejitas a este programa, por estarlo escuchando. Les agradezco mucho que le hayan puesto atención a este programa y a su servidor. Y pues nos estaremos escuchando por ahí, ténganlo por seguro. Les reitero que mis redes sociales son Alonso Nájera en Instagram y Alonso Nájera con doble A al final en Twitter. Y ya saben que pueden escribirme independientemente de si estoy en el programa o no. A mí me encanta platicar. Es algo que me fascina. Por algo soy locutor. Me gusta mucho hablar y también escuchar música. Entonces, envíenme rolitas ahí por DM o mensaje privado. Se los agradeceré mucho. Y sin más por decir, los dejo con esta canción que se llama Sin Camino. The Girls están en Resistencia Radio, oídos libres. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Adiós. That's what I need, my truth. Va corriendo por mi corazón.